en Panamá. Este país destaca entre los 30 que incumplen los derechos de sindicalización. En el sector privado se registran varias limitaciones para la conformación y afiliación de sindicatos, mientras en el sector público existe una prohibición. Solo se les permite conformar asociaciones. El corresponsal en Panamá, Pallín Atencio, nos amplía. Los trabajadores y trabajadoras del sector privado de Panamá tienen el derecho a formar sindicatos y afiliarse a uno de su propia elección. No obstante, existen limitaciones, solo se autoriza un sindicato por establecimiento. Solo puede haber una sección por provincia y se requiere un mínimo de 40 miembros para establecer una sección sindical. Un número excesivo según las normas internacionales. Todos los miembros de un órgano ejecutivo sindical deben ser panameños. Para que una huelga sea legal, una mayoría absoluta de trabajadores de la empresa debe votar a favor. Las huelgas solo pueden ser convocadas para exigir una mejora en las condiciones de trabajo, en relación a un convenio colectivo o en protesta ante las repetidas violaciones de los derechos legales. No se puede convocar a huelga para protestar contra la política del gobierno, exigir un incremento de salario mínimo o solicitar el reconocimiento sindical. Los trabajadores del sector público no tienen derecho a formar sindicatos. Pueden formar asociaciones. La asociación puede, a su vez, formar federaciones y mantener negociaciones colectivas. Exonobel Quintero Almanza, presidente del Sindicato de Trabajadores de Servicios Jurídicos de la República de Panamá. La última cumbre de OIT ha accionado fuertemente al gobierno panameño para que haga un replanteamiento, toda vez de que a lo interno de nuestro país existen dos disposiciones legales que regulan la relación entre los trabajadores del sector privado versus los trabajadores del sector público. Y tenemos que para la relación con los trabajadores del sector privado está el Código de Trabajo, pero para los trabajadores del sector público está las disposiciones legales del Código Administrativo. Tenemos que en las maquiladoras todos los conflictos laborales son sometidos a arbitrajes obligatorio. Una huelga solo es considerada legal una vez que se haya agotado los 36 días hábiles de la conciliación. Si no se cumple con este requisito, los huelguistas pueden ser penalizados o despedidos. La ley sobre servicio civil brinda escasa protección, dado que apenas 10.000 personas tienen la categoría de funcionarios. Los 140.000 trabajadores y trabajadoras restantes del sector público efectivamente no disfrutan de derechos de sindicalización, de negociación colectiva ni de huelga. En el sector privado, los empleadores a menudo contratan trabajadoras y trabajadores con contratos temporales, eludiendo así las disposiciones del Código Laboral. Los contratos de 3 meses se suelen renovarse continuamente, en ocasiones duran años. Exonobel Quintero Almanza, sindicalista de la República de Panamá. Bueno, es una situación que también da pies a que se establezcan pretensiones del movimiento de los trabajadores contra este tipo de temporalidad laboral que muchas empresas han estado haciendo como un modo práctico de relación, pese a que la posición que desempeñan esos trabajadores no es de temporalidad, sin embargo, bajo la premisa de un contrato, están eludiendo precisamente compromisos que están claramente establecidos en el código, que son los de el derecho de prima antigüedad, vigencia y la antigüedad laboral de los trabajadores. Los empleadores están facultados para establecer convenios colectivos con grupos de trabajadores no sindicalizados gracias a la interpretación de la ley por parte de las autoridades administrativas y de los tribunales. Esto sucede, explican los sindicalistas, aun cuando exista un sindicato y cuando se haya firmado un convenio. Definitivamente, Panamá estuvo en la lista número 28 de los países con la peor violación de los derechos humanos en materia del derecho de sindicación, que es un tema pendiente a lo interno del país que ha venido desarrollándose en mesas de discusión tripartita que actualmente precisamente ventilan el tema este de la violación del derecho de sindicación como un derecho humano en Panamá. Finalmente, tenemos que un decreto de 1998 sobre los trabajadores del mar y las vías navegables estipula que la negociación de los convenios colectivos es facultativa y no vinculante, como es el caso para otros trabajadores cubiertos por el Código Laboral. Las confederaciones sindicales nacionales señalan que esta laguna se utiliza para negarle a los trabajadores panameños en el sector el derecho a negociar colectivamente o a hacer huelga a fin de exigir un convenio colectivo. En las zonas francas industriales no hay ningún convenio colectivo. Desde Radio Veraguas, en Panamá, para la revista Voces Nuestras, Pallín Atencio Alvarado.